acompañando la mañana. Buenos días en Radio Espacios FM 107.3. Correo, contacto también, contacto arroba espaciosfm.cl. Su teléfono 41 22 22 363. Y su página es www.espaciosfm.cl. Y su WhatsApp 56 95 67 39 535. Estamos haciéndole algunos comentarios, algunas noticias para amenizar más en este horario, en este programa Acompañando la Mañana. Vamos a una información. Más de 1 millón de personas no ha cobrado los 7.000 pesos del confort. El Servicio Nacional de Consumidor, entre paréntesis SERNAC, informó que 1.460.000 personas no han retirado los 7.000 pesos de compensación de la colusión del confort. De estos, 1.120.000 corresponden a beneficiarios del IPS y 340.000 personas que aún no han concurrido a caja vecina. Los que no han recibido este beneficio de los 7.000 pesos del confort, apresúrense, estimadas y estimados radio escucha, a ir a cobrarlos, que puede ser en una caja vecina inclusive. Penquistas, dice acá, ahorran hasta un 50% al comprar repuestos de vehículos en el extranjero. Aseguran que es una tendencia que está llegando para quedarse. Se trata de compras de repuestos de vehículos desde el extranjero a través de páginas como buscalibre.com. De acuerdo a su CEO Boris Kaisel, en los últimos meses se han contabilizado 500 transacciones en que cada una bordea los 80.000 pesos. Casos de hepatitis aumentaron en un 140% en la región del Biobío. Con el propósito de educar y difundir en la población las medidas de prevención para evitar que sigan en alza los altos índices de hepatitis A presentes en la región del Biobío, en específico en el borde costero, se llevó a cabo en el Colegio Brasil un conversatorio para inculcar en los escolares hábitos de higiene. Vamos ahora a un espacio musical. Quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir qué linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele tener tanta belleza, que avisen en el cielo que se les cayó. noches y verte amanecer. ¡Qué suerte tiene! Bueno, estamos en el programa Acompañando la Mañana. Se lo acompañamos con música, comentarios, opiniones. Tenemos una acá de la prensa regional. Aula Segura. Es increíble que por razones ideológicas haya gente que se oponga al proyecto del Ejecutivo Aula Segura, que permitirá a los directores y sostenedores de colegios públicos expulsar a alumnos que en vez de estudiar hagan daños a sus propios establecimientos. Estudiantes que atacan a profesores y personal docente, que incendian aulas y material didáctico, se convierten en delincuentes. No merecen continuar estudiando en el colegio que han elegido. La violencia extrema tiene un límite. Debe ser descartada y la autoridad respetada. En todo caso, con esta ley, los escolares que sean expulsados tendrán la protección del Estado. Este comentario lo hace el señor lector don Pedro Romero. Pasemos a otro. En el proceso por el fallecimiento del expresidente Eduardo Frei Montalva, una sentencia condenatoria dictada por el ministro Alejandro Madrid sería insanablemente nula, no solo porque sería pronunciada sin respetar las garantías de un debido proceso, lo que en cualquier país civilizado del mundo bastaría para declararla nula, sino porque sería dictada por un juez que carece del requisito esencial de todo juez, imparcialidad. ¿Cómo podría ser imparcial un juez que antes de dictar sentencia ha sostenido que existió una conspiración para asesinar al presidente Frei y que su muerte se debió a un envenenamiento paulatino? ¿Cómo podría establecer la verdad un juez que en una sentencia reciente aseveró, sin prueba alguna, algo que pugna con la razón? Comillas, la víctima está retenida en contra de su voluntad a partir del 13 de septiembre de 1973. ¿Prolóngase esta situación hasta el día de hoy? Este comentario lo hace don Adolfo Paul Latorre. Expresiones. El ministro de Salud informa de nuevas expresiones para referirse a nosotros los mayores de 60 años, según la Convención Latinoamericana de Protección de Derechos Humanos. El propósito es disminuir estigmas asociados a la vejez y al envejecimiento y a estimular un estado de bienestar y principios bioéticos. Ya no somos viejos, ancianos, abuelos, tatas, ni adultos mayores. Somos personas mayores. Ya no tenemos demencia senil, solo demencia. Postrado, no. Se dice dependiente severo. No más hogar de ancianos. Asilo, casa de reposo, se dice ahora residencia de larga estadía. Paciente no, usuario sí. Placa dental no, prótesis dental removible sí. Club de adulto mayor no, ahora es club de persona mayor. Junto a este interesante enfoque de salud, necesitamos que la sociedad nos trate mejor en la familia y en los espacios públicos. Cada día somos más en los bancos, buses, supermercados y oficinas. Reitero una hermosa frase promesa que escribió Moisés hace 3.500 años. Comillas, honra a tu padre y a tu madre y largos años tendrás sobre la tierra. Cierra comillas. Este comentario lo hace el lector don René Tito Rojas. S. Caramba, un comentario de Moisés, me refiero a ese. Honra a tu padre y a tu madre y largos años tendrás sobre la tierra. Pero podrán ser muy honrados los padres que a veces ni siquiera le dan una pensión de alimento a sus hijos. Una madre que abandona su hogar, que abandona a sus hijos, ¿habrá que honrarlo? Dejo la pregunta a nuestras y nuestros radioescuchas del programa Acompañando la Mañana. Tenemos otro comentario acá sobre educación sexual. La educación sexual en Chile es nula en los establecimientos educacionales y en las familias. Esta realidad se evidencia en los casos de embarazos adolescentes, abusos sexuales y altos índices de ETS. Debería enseñarse desde temprana edad, adhiriéndose en el currículum educativo durante toda la etapa escolar. Se podría imitar la experiencia de Holanda, cuyo sistema educativo tomó la iniciativa de entregar una educación sexual integral desde los 4 años, educando desde el punto de vista reproductivo, patológico, de género, violencia, identidad, diversidad, aspectos que se viven diariamente en nuestra sociedad. Dejemos de cegarnos y educar como debe ser, porque es la clave para el progreso. Para aprender no existe límite de edad. Estimadas y estimados radioescucha, tenemos más comentarios, pero también a ustedes les gusta escuchar la música en Acompañando la Mañana. Thank you. amigo te has enamorado, no sabes qué hacer. Que me has engañado, lo tenías guardado, vas a enloquecer. Cuando él estaba a mi lado, te sentías tan rara, yo no quise ver. Que ya estabas trancada, ya se te notaba, no puedo creer. ¿De quién fue la culpa? Ya no me interesa, lo echaste a perder. Mataste la confianza que un día te tuve, nunca lo olvidaré. Lejos te marcharás, derrotada volverás. Sé que algún día con la frente en alto y lleno de orgullo aquí me encontrarás. Porque yo encontraré a una buena mujer que me haga muy feliz y me ayude a olvidar tu maldito querer. Fuiste muy sincera conmigo al contarme lo que sucedió. Difícil todo lo que dices, me mata el dolor. Solo haz tus maletas y no digas nada, pues no entenderé. Porque me has defraudado, si tanto te amaba, nunca entenderé. ¿De quién fue la culpa? Ya no me interesa, lo echaste a perder. Mataste la confianza que un día te tuve, nunca lo olvidaré. Lejos te marcharás, derrotada volverás. Sé que algún día con la frente en alto y lleno de orgullo aquí me encontrarás. Porque yo encontraré a una buena mujer que me haga muy feliz y me ayude a olvidar tu maldito querer. Porque me fuiste infiel y te fuiste con él. Jamás olvidarás aquel viejo refrán, con la vara que mides medida serás. Pero al fin ya encontré a esa buena mujer que todo me lo ha dado y me ha enamorado. Y ahora es mi mujer. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Bueno, estamos, como muy bien lo dijo la dama anterior, acompañando la mañana con música, noticias, comentarios. Acá hay un nuevo comentario que está en la prensa regional. Contrasentido. En abril, el ministro de Hacienda anunció un recorte importante en el sector público, que después hizo extensivo a las 27 empresas públicas. Se celebró porque en tiempos donde las vacas no están muy gordas, es necesario ajustar el cinturón y ser prudentes en el gasto. Pero el gobierno parece haber cambiado las reglas del juego. Impulsó el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Todavía no se termina de implementar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora anuncia la creación del Ministerio de Pueblos Originarios, sin contar que el de adulto mayor parece ver la luz. Es un contrasentido con la política de austeridad que el propio Ejecutivo, es decir, el gobierno, impulsó. Espero que el gobierno recapacite de esta, comilla, ministeriabilitis, cierre comilla, aguda que padece. Cuando habla de pueblos originarios, y este comentario lo hace don Javier Altamirano Stay, agregamos desde acá del programa, acompañando la mañana, Ministerios, más ministerios. ¿Quiénes van a dirigir el ministerio? Pueblos originarios. Jamás se ha hecho un estudio real. Si los originarios de acá de América, especialmente del sur de Chile, son de acá realmente o llegaron desde fuera. ¿Quién ha estudiado la etnia, por ejemplo, de los Cahuasca en el sur de Chile? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo se crearon? ¿Fueron seres unicelulares? Los mapuches. Tengo la intención, la idea de que ellos llegaron desde fuera, no son de acá. Hay muchas situaciones, hasta en su trato, de que ellos no fueron unicelulares, que se formaron, nacieron aquí como una célula única y se fue desarrollando y después se convirtió en dos. Ellos llegaron de fuera. Y ministerio. Recordamos que no hace mucho atrás un dirigente mapuche que vive más en el extranjero que acá en Chile estaba pidiendo la creación de diputados y senadores sin derecho a elección, sino creaciones, olvidando a este señor que ya los senadores, y agreguémosle los diputados, ya no son elegidos a dedo. Esperemos que el ministerio, que el gobierno, recapacite y estudie muy bien primero la situación de los, entre comillas, pueblos originarios. Antes de llegar al término de este programa, del Acompañando la Mañana con Comentarios, tenemos otro espacio musical. We'll be right back. Bueno, seguimos en su programa Acompañando la Mañana en Radio Espacios FM 107.3. Antes de leer otro comentario acá de la prensa regional, vamos a dar un aviso de utilidad pública, que hemos estado dándolo todos los días. Programa de salud más adulto mayores autovalentes. Objetivo del programa: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Tiene taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. También taller de estimulación de funciones cognitivas, entre paréntesis. Esto quiere decir memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Además, taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Está realizado por fonoaudióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, Sala 6A. Intégrense, amigas y amigos, Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. También vamos a leerle la numerología de los nacidos el día de hoy y que van a nacer todavía en el día de hoy, 28 del 9 del 2018, que es San Wenceslao. Saludamos a todos los Wenceslao también en este día de su onomástico. Los que nacieron el 28 del 9 del 2018. Dice acá su numerología: este mes viene muy proclive a que sean muy picados de la araña, tanto sexo femenino como masculino. Todo. Van a tener parejas en su vida y tener que cambiar parejas en su vida, salvo raras excepciones. Van a sacrificarse mucho también por los demás. Van a ser propensos a tener hijos y un carácter bastante asequible, bastante bonacible. Le hemos leído el horóscopo y un aviso de utilidad pública. Pero también le vamos a leer otro comentario de la prensa regional, Diario El Sur. Venezuela. Nicolás Maduro debería definirse por cuál de los dos potencias mundiales, Estados Unidos o Chile. Está con el propósito de eliminarlo, desestabilizar su dictadura. Leo de nuevo. Venezuela. Nicolás Maduro debería definirse por cuál de las dos potencias mundiales, Estados Unidos o Chile. Están con el propósito de eliminarlo o desestabilizar su dictadura. Este comentario lo hace don Claudio E. Valdés Muñoz. Pero me cabe una duda acá. ¿Es dictadura lo que existe en Venezuela cuando está una oposición vigente, beligerante? Ha habido muchos muertos en Venezuela. Pero esos muertos más los ha generado la oposición que el gobierno. Además, vamos a hacer una comparación. Potencia mundial Chile. ¿En qué? ¿En qué es potencia mundial Chile? Dejo esa pregunta. Además, hablando de dictadura sobre este comentario, ¿en Chile no hay dictadura? Les dejo la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta pregunta a nuestras y nuestros radioescuchas? En Chile tenemos los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Presidencia de la República; Legislativo, Parlamento, es decir, diputados y senadores; y Poder Judicial, es decir, Corte Suprema, tribunales y Corte Suprema. Pero se olvida de uno: PC. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está para dar el último veredicto. Cuando el Ejecutivo lanza un proyecto y en el Parlamento se discute y es aprobado por parlamentarios, diputados y senadores. Pero si a una oposición no le gusta este, digamos, este dictamen, recurre al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en última instancia, es el que define. Y la definición, digamos, del Tribunal Constitucional es inapelable. ¿Qué nombre tendría eso si no es una dictadura? Se los dejo como pregunta a nuestra radio escucha, amigas y amigos de este programa, acompañándoles en la mañana. Vamos a hacer de todas las maneras un espacio musical. dulzura también. Un verano naranja, quiero ese sabor. Juventud y naranja, contigo y con amor. Suave, serena, tu imagen me hace soñar. Un verano naranja, quiero ese sabor. Juventud y naranja, y quiero, quiero tu amor. Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír. Era mi vida tan triste, pero llegaste tú. Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero frescura, quiero dulzura también. Un verano naranja, quiero ese sabor. Juventud y naranja, contigo y con amor. Quiero ese sabor, juventud y naranja, y quiero, quiero tu amor. Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír. Era mi vida tan triste, pero llegaste tú. Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Estamos de regreso acompañándole en la mañana por Radio Espacio 107.3. Acá tenemos otra información en la prensa regional. La PDI y equipos especializados encabezan búsqueda en Chiguayante. Entrevistas a cercanos y rastreos marcan primeras labores por joven desaparecida. La tarde del martes fue el último día en que Tamara Zurita, joven de 21 años, tomó contacto con su familia. En pocas horas, un cartel con una fotografía del rostro de Tamara Zurita Ortega comenzó a circular por las calles y las redes sociales del Gran Concepción. La joven de 21 años fue vista por última vez la tarde del martes en Chiguayante. Desde ese día, los familiares y amigos de Tamara protagonizan una incansable búsqueda en distintos sectores de esta comuna. Las labores encabezadas por la madre de la joven, Lorna Ortega. Comillas, se ha formado una especie de cadena humana para conseguir información sobre el paradero de nuestra hija. Son los amigos los que finalmente se han acercado para cooperar de una forma u otra, porque la quieren mucho, cierra comillas, indicó Tamara Zurita desde su casa en calle Cócrane, pasadas las 15 horas del martes. Hacia un parque cercano a la ribera del Biobío. En ese lugar, la joven habría concertado una cita con un amigo. Sin embargo, el encuentro nunca se concretó. Comillas, como a las 6:30 de la tarde, la llamé y me dijo que estaba en el parque leyendo. Me preocupaba que se hiciera tarde, así que le dije que volviera pronto. Cierra comillas, contó Lorna Ortega. Esa fue la última comunicación entre ambas. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios, BH, entre paréntesis, de la PDI, liderará la investigación del caso. En paralelo, personal del Gersa de Bomberos carabineros y otros organismos de rastreo se sumaron a las tareas en la zona. La labor incluyó una revisión del río Biobío. Estimadas amigas y amigos de El Espacio Acompañando la Mañana, he tenido el agrado de estar con ustedes en forma modesta, humilde, acompañándoles con noticias y comentarios. Hemos llegado al término del programa, saludando, por supuesto, como ya lo hicimos, a los Wenceslao que están de onomástico, y a todas las organizaciones de la población Pedro del Río Sañarto, así como de la comuna, la provincia, la región y, por qué no decirlo, de todo nuestro país. Ha sido un gusto, un placer, y a la tarde los esperamos desde las 5 de la tarde a 6:30 con el programa Directo al Grano. Espero nos escuchen. Hay invitados de la municipalidad, de la ilustre municipalidad, para tener entrevistas con la radio. Que lo pasen muy bien y después de este espacio musical cerramos el programa.